Yo siempre me dedicaba a temas de América Latina. Estudié el conflicto Honduras-El Salvador, que era una guerra, se la llamó la guerra del fútbol. Así que siempre los temas míos estaban referidos a América Latina. Malvinas es un tema, antes de la guerra del 82, es un tema que nadie le daba bolilla a Malvinas, ¿viste? Y con Malvinas, observé que casi todas las todos los estudios que yo había leído eran por expedición. En el colegio, ¿te acordás? Nos enseñaban expedición de Magallanes, expedición de Vespucio, expedición de Elcano. Y el problema no eran poner la cronología un poco histórica por las expediciones, sino por los países que representaban, porque no iba a venir un hijo de Magallanes y dice, no, mire, las Malvinas las descubrí yo, sino el país que representaba. Por ejemplo, Colón era italiano, pero estaba al servicio de España. Gaboto también era italiano y estaba al servicio de España. Así que el que iba a reclamar después era el país. Y ahí empecé a publicar en la capital, Islas Malvinas, Portugal. Y la gente decía, ¿qué tiene que ver Portugal con la Isla Malvinas? Y sí, porque algunas expediciones fueron. Algunos decían que Américo Vespucio fue el primero que las vio, estaba al servicio de Portugal. Después ponía a Rusia y las Islas Sandwich del Sur. Fueron expediciones rusas las que descubrieron las Islas Sandwich. Y Rusia alguna vez reclamó por las Sandwich.